Vamos a la calle porque está la corresponsalía desde esta jornada nacional que se está llevando a cabo en nuestro país y aquí en Mendoza también por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, que la impulsa la Unión de Trabajadores de la Economía Popular con la CGT, Organizaciones Religiosas y Sociales. Y allá está nuestro compañero Ángel Basile. ¿Cómo le va, Angelito? Lo saludamos de nuevo. Hola, compadre, buen día de nuevo. Saludo a la Sofi Corazón. Ahí está. Que está ahí en la operación técnica. Sí, señor. Esos pases magistrales que hacemos. Sale una genia, viene otra. Es verdad, es verdad. Un beso, grandote. Muy bien. Bueno, compadre. Y a la Angelita, también. También, sí, señor. Coméntenos, ¿cómo está la situación ahí donde está usted? Mucha concurrencia, frío. Por supuesto, muy frío, pero también esto, que viene mucha gente curiosa que pasa y ve lo que son las unidades productivas y lo colectivo, lo comunitario, realmente sirve como para decirte, están Barrios de Pie, Movimiento Evita, Nuestra América, está la CCC, la UTEP en todo su conjunto, en realidad, la CGT apoyando y promoviendo esto, y reportar que al final de todo esto se va a hacer una bendición de frutos, de las herramientas por parte del arzobispado, va a haber como una ceremonia de distintos aspectos, pueblos originarios, de Iglesia Católica, en fin, va a estar muy bueno. Estuve hablando con alguien de una finca. Lo bueno de esta finca, que es una finca recuperada en la zona de La Valle, y está muy bueno lo que cuentan, cómo lograron y cómo siguen luchando para sostener el lugar. Muy bien. ¿Podemos escuchar el audio? Dale. Vamos a escucharlo, por favor. Buen día, Cristóbal, ¿cómo te va? Bueno, para empezar, gracias por esta nota. No, gracias a ustedes. Bueno, yo soy Cristóbal, soy uno de los representantes de una cooperativa. ¿Cómo se llama la cooperativa? La Nueva Colonia, ajá. Cooperativa Agroecológica, que estamos en La Valle, en zona de Paramillo, Las Violetas. Ajá. Y bueno, somos una cooperativa con 10 familias, 6 familias jóvenes y 4 fundadores más mayores, pero trabajamos ahí en la finca recuperada y hacemos todo lo que es verdura agroecológica, de 10 a veces hasta 15 variedades según la época, la temporada del año, porque en primavera-verano se produce más cantidad en variedación, más que nada. Y en invierno, otoño-invierno, bueno, lo que es de estación, digamos. Hablaste de una finca recuperada, contanos de ese proceso. Bueno, nosotros en el año 2000, en realidad en el 96, cuando trabajamos bajo patrón y el patrón se da quiebra, nos deja ahí en esa finca con mucha deuda que nos debía, nosotros como éramos chacareros en la zona, de ese patrón, de ese privado, y bueno, él se da quiebra y me deja ahí, y nosotros también con la cuestión de cobrarle el trabajo que nos debía, después nos quedamos ahí, empezamos a querer trabajar, pero como él tenía deudas con la luz, tenía deudas con los pozos eléctricos, porque eran bombas eléctricas, y así que nos deja ahí, sin nada. Arreglensela, les dijo. Sí, que bueno, si se cansamos, que se fuéramos, porque no teníamos luz, no teníamos agua. Pero él les debía plata. Les debía plata, y bueno, nosotros por ahí nos seguíamos quedando porque queríamos cobrar, queríamos que nos pagara. Y nunca nos pagó, pasaron años. Entonces se cobraron con la finca. Y nos quedamos ahí, después bueno, empezamos a gestionar para trabajarla nosotros, ver cómo podíamos bajar los suministros eléctricos, y nos costó mucho. Desde el 96, 95, 96, cuando él se fue, se dio quiebra, nosotros en el 2000 empezamos a conformar una asociación al principio, pero bueno, un montón de años de lucha, recién en el 2011, cuando logramos gestionar con el gobierno de la provincia y el municipio, que nos dieran la posibilidad de bajar el suministro eléctrico para poder trabajar. Así que fue un año, mucho tiempo de lucha con la familia, difícil porque no teníamos agua, no teníamos luz, hasta que nos reconocen que podíamos pagar el suministro eléctrico. Así que bueno, ahí logramos hacer un comodato con la provincia y el municipio, y ahí seguimos luchando porque no tenemos título, nada, pero seguimos laburando en esa propiedad. Pero eso todavía no tiene reconocimiento de que es suyo. O sea, no. Luchando legalmente. Sí. Bueno, ojalá que la posición es la que nosotros seguimos sosteniendo, porque seguimos laburando, seguimos produciendo adentro. Lo poco que podemos hacer, pero la lucha es eso, que nos den de alguna manera en algún momento el título, porque hay muchas cosas que no se pueden tramitar porque no somos titulares. Así que bueno. ¿Y qué produce? Yo la veo acá, pero contanos. Sí, mira, nosotros en todo el año producimos zanahorias, zapallos, ajo. Ahora tenemos ajo, tenemos zanahoria, un poquito de cebolla que nos está quedando, zapallos, que también como es, y después acelga, lechuga, espinaca, que ahora nos trajimos un poco nada más para mostrar, pero ahora tenemos una variedad de hojas, más que nada, lechuga, acelga, espinaca, remolacha. ¿Y eso dónde va la feria directamente? Mira, nosotros tenemos un puesto de venta en el Parque Central todos los sábados, que es una feria agroecológica, así que ahí estamos todos los sábados en esa feria y nos está faltando verdura. Pero bueno, hay una cuestión muy difícil ahora con nosotros porque los costos de la luz del pozo se nos vino muchísimo, quizá el triple de lo que pagábamos el año pasado. ¿El año pasado cuánto pagamos? El año pasado, mira, trabajando la misma cantidad, pagábamos entre 40 a 50 mil pesos. Y hoy estamos pagando 350, 380, depende de las horas que metemos, pero no baja de 300. Así que es muy difícil. ¿Por qué? Porque también nosotros cuando íbamos a vender, como vendíamos del productor directamente a la gente que consume, había a veces un precio accesible para que nosotros podamos manejar. Y hoy no se puede. ¿Por qué? Porque ya directamente los costos, no solamente del suministro eléctrico, de la luz, del pozo, sino los combustibles que hay que preparar. Decir que nosotros tenemos semilla propia, muchas cosas que estamos plantando es semilla propia. Imagínate si tendríamos que comprar semilla, eso ya es una locura. No, imposible. Pero así que bueno, ahí peleándola, y hoy estamos aquí con la Organización Nuestra América, porque es parte de la lucha que venimos dando con la cooperativa y la Nuestra América, la parte rural. Así que bueno, peleándola por ahí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos ese audio. Muy interesante, por supuesto, ¿no? Lo que expresaba este hombre, lo difícil que se le está haciendo a toda la gente, ¿no? ¿Por qué? Esto es porque hoy, miércoles 7 de agosto, hay convocatoria a nivel nacional, una protesta a nivel nacional, y aquí en la Plaza Independencia. Esto comenzó a las 10 de la mañana, la concentración. Hubo una bendición y un pedido por trabajo, recordemos que hoy es 7 de agosto, ¿no? También hay muestra de diferentes unidades productivas y sociocomunitarias y está por finalizar. Así que ahora lo tenemos Angelito ahí en el teléfono y le comentamos, Ángela, que ya escuchamos el audio. ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? Sí, sí, escucha bien. Perfecto. Ahí estoy recibiendo yo también. Bueno, interesante lo que pasó con esa finca recuperada, ¿no? Uh-huh. Veremos con el tiempo de seguir desarrollando el tema, pero hay mucha gente que ha venido a apoyar. Te cuento que la ronda de los jubilados de la Plaza San Martín vino a apoyar el evento y están aquí hablando, intercambiando opiniones, viendo qué es lo que se ofrece. ¿Sabes qué es lo que me sorprende? Acaba de llegar el Polo Obrero con una gran masividad de personas. Lo que me sorprende es que hay poca policía. Ahí veo muy poca policía. Para lo que estamos acostumbrados a ver, veo 2, 4, 5, 6, 7, 7. 7 policías para tanta gente que hay. La verdad que mucha la gente que ha venido, que intercambia productos y bienes, muy bueno. muy bueno y muy convocante. Muy bien. Bueno, Angelito, muchas gracias por la tarea y nos vamos a comunicar en cualquier momento. Un abrazo grande y vive la resistencia. Así es, compañero. Sí, señor. Bueno, gracias, Ángel. Adiós. Un abrazo. Adiós.